Me habla JJ desde la técnica, que dice que qué recuerdos con esta música de empezar a las 10 de la mañana, como echamos de menos a nuestro amigo Alex. Y JJ se acuerda de él también. Aquí lo echamos de menos mucho. Hombre. Bueno, pues es el momento de hablar, de ponernos las gafas verdes. Y está aquí nuestro maestro. Abrimos ahora la clase a última hora, como decía Rafa, cuando ya estamos cansadas y... Pero este maestro no nos aburre nunca. Al revés, nos pone pila, nos pone pila. Y nos viene bien, porque ya que vamos cansados, nos hace pegar el sprint final. Vamos a, como en las carreras, vamos a entrar de sobra. Pues sí, pero quisiéramos escuchar esa canción que siempre abrimos la clase del maestro Guillermo, que nos pone en situación. Ahí, que sufrido, por un descuido, la canción del árbol, ¿no? Bueno, pues está con nosotros Guillermo Contreras. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Eso, ya buenas tardes. A última hora, eso. Vaya, es una novela. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? Si queréis, os podéis dormir mientras yo... No, estoy acostumbrado. No. Estoy ¿sí? acostumbrado. No, hombre. Sí, no, seguro eso que eso es no. imposible. De todas, todas. Aunque sea la clase de última hora, mira, sí. Yo estoy preparadísima. Sí. No nos dormimos en la de primera, que venimos todavía un poco atontados. Nos vamos a dormir ya que... ¿Qué nos traes hoy, Guillermo? Pues vamos a hablar un poco del clima. ¿Ah? Claro, es que tenía otros temas preparados, pero recientemente ha publicado la Agencia Española de Meteorología su informe anual sobre el estado del clima en el año 2019, y creo que hay cosas que nos van a refrescar mucho, ¿no? Y nos van a ilustrar mucho. ¿Cómo ha sido el año 2019? Pues desde el punto de vista climático ha sido un año con una combinación de todos los males climáticos. Cuando hablamos de cambio climático, pues hay determinados efectos negativos, ¿no?, del incremento de las temperaturas. Pues resulta que el año 2019, como de alguna manera que se han juntado todos, ¿no? Esa combinación, por un lado, de un calor excepcional que ha supuesto que hayamos tenido tres olas de calor. La más severa, además, fue a finales de junio, la última semana de junio, ¿vale? Por un lado, calor excepcional. Por otro lado, temporales destructivos. Ahora comentaremos alguno de ellos. Y por otro lado, una sequía en el conjunto del estado. Entonces, estos son los tres fenómenos que no siempre se producen los tres a la vez, pero que en el año 2019 ha sido así, ¿no? Por un lado, el calor. Las olas de calor se adelantan. Ya hemos dicho antes que la más fuerte fue del 25 de junio al 1 de julio, la última semana de junio. Pero las olas de calor normalmente sacuden en los meses de julio y agosto. Ahora ya se vienen adelantando, ya son en el mes de junio. Fijaos qué dato que da la Agencia Española de Meteorología. Entre el año 1975 y el año 2000, en esos 25 años, en junio hubo dos olas de calor. Y en los últimos 20 años, 19, desde el 2001 al 2019, ha habido 8 olas de calor. Es decir, se han multiplicado por 4 las olas de calor en el mes de junio. Es increíble. Claro, esto es uno de los efectos notables del incremento de temperatura. Ya sabéis que ahora se calcula que el verano, digamos, climatológico o meteorológico ya dura 5 semanas más de lo que duraba históricamente, ¿no? Entonces, por un lado hemos tenido este problema, el problema del calor. Por otro lado, las precipitaciones. Resulta que estadísticamente la media de lluvia estatal ha sido prácticamente la misma que años anteriores, de 628 milímetros por metro cuadrado. Pero eso ha sido porque ha habido fuertes lluvias en otoño en el norte y en el sureste. Sin embargo, ha habido otras cuencas, como la del Guadiana, que ha tenido un 28% menos de agua, las cuencas mediterráneas andaluzas, mediterráneas andaluzas, porque otras cuencas mediterráneas, Alicantina, Murcia, no han tenido este problema, ¿no? Las andaluzas un 43% menos, es una cifra muchísimo. Importante. Por la mitad. La cuenca del Guadalquivir, un 25% menos, por ejemplo, ¿no? Claro, esta falta de lluvias, a esta falta de lluvias se suma, además, algo que hemos comentado otras veces, que es la evapotranspiración. Sí. El calor hace que el agua embalsada, sobre todo, se evapore mucho más, ¿no? De hecho, se calcula que ahora mismo ya disponemos de un 15% menos de agua por efecto de la evapotranspiración. No porque llueva menos, que también ha habido un descenso moderado de las lluvias en los últimos 50 años, ¿no? Pero además de eso, la evapotranspiración hace que dispongamos de menos agua porque evapora y no podemos aprovecharla, ¿no? Y luego el tercer fenómeno ha sido el de los temporales, ¿eh? Las riadas y las inundaciones. Han hecho tanto daño. Sí. La más fuerte fue la de Baleares y el sureste, que fue entre el 10 y el 15 de septiembre. Digamos, ola o masa de frío y lluvia, en algunas estaciones se recogieron en 3 días la misma cantidad de agua que se recogía en todo el año. Recordad en Orihuela y los Alcázares, grandes sequías, ¿no? Luego, además, en abril en Valencia, en julio en Navarra, en agosto en Madrid, en fin, estas gotas frías, o no gotas frías, sino efectos climatológicos que concentran una gran cantidad de agua. Es un agua que no se aprovecha, ¿no? Claro, por ejemplo, todo el agua que ha caído en la zona del Segura, pues ese agua prácticamente ha ido toda al mar. Es un agua que, aunque ha habido una gran cantidad de lluvia, sin embargo los embalses no se han incrementado, claro, en esa medida, ¿no? Claro. Porque el agua sobre todo llega a los embalses a través de las escorrentías, cuando el agua penetra, empapa, bueno, aquí ese agua va directamente por las ramblas prácticamente al mar, ¿no? Entonces hay una combinación de ya he dicho antes que las cuencas mediterráneas andaluzas han tenido un déficit de agua tremendo y sin embargo ha habido estos fenómenos, sí, de gotas frías o no gotas frías, no necesariamente, sí, son gotas frías, sino en la ciclogénesis explosiva, sí, las danas que le llaman ahora, ¿no? Sí. Y de hecho los problemas del agua, ya aquí en Andalucía, Málaga está teniendo problemas de agua, bueno, y quieren llevar agua desde el pantano de Iznájar a Málaga, o sea que el problema del agua ya se está viviendo en Andalucía. Lo hemos comentado otras veces. Ese agua es fundamentalmente agua para riego, no es agua para boca. Si es agua para boca, pues nos la repartimos, la que hay entre todas, ¿no? Pero no, es que lo que no tiene sentido, yo he dicho otra vez, es que en España hay 4 millones de hectáreas de tierra en regadío, 4 millones de hectáreas. El gobierno quiere, los sucesivos gobiernos quieren incrementar la superficie de regadío en 800.000 hectáreas más. Justamente esa es la cifra que Ecologistas en Acción defendemos, que hay que restar del regadío. Hay que bajar de esos 4 millones de hectáreas a 3.200.000. Esa es una primera medida, ¿no? Es una barbaridad que sumemos más tierras de riego cuando ya sabemos que, por un lado, hay menos disponibilidad de agua y va a haber menos todavía, y además las precipitaciones se van a reducir en el orden de un 20-25%. Entonces es una locura este modelo de desarrollo, que no mira los efectos a largo plazo, sino que mira solamente los efectos inmediatos, los efectos de las urnas cada 4 años, en definitiva, claro. Esto es una barbaridad, ¿no? Entonces, hay que diseñar de otra manera estos procesos, ¿no?, para que sean realmente sostenibles. Guillermo, perdona, Rafa, poquito. Me ha llamado la atención, no sé si tiene que ver algo, la falta de contaminación, o sea, cuando no ha habido contaminación durante el confinamiento, que ha llovido, y bien. Ha llovido normal, a un agua buena, ¿no?, que se aprovecha, ¿o no tiene relación? Yo creo que no tiene relación, porque, la contaminación por CO2, que es el gas que causa el efecto invernadero, ya sabéis que el CO2 tarda mucho en llegar a la atmósfera, no llega inmediatamente. Una gran parte de él tarda mucho en llegar. Entonces, sí que efectivamente ha habido menos emisiones de CO2 por menos circulación de vehículos y menos industria, ¿no? Pero este es un efecto menor. Y luego los otros contaminantes, como pueden ser los dióxidos de nitrógeno, tienen poco efecto en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues es una simple coincidencia. De hecho, la Agencia Española de Meteorología lo advirtió, recuerdo una nota de prensa de en abril o primero de mayo, en la que advertía que nadie se hiciera de ilusiones, que por ver el aire más limpio en las ciudades, la cantidad de CO2 en la atmósfera había disminuido, que para nada, que seguían los mismos niveles hiper preocupante y que había que atajar. Sí, sí. lo decía muy claro, y que además esta situación, que era temporal, no iba a suponer que descendiera en una cantidad tan que tardaría en caer esa cantidad, y que además sería tan pequeña, porque se necesita mucho tiempo y muchas medidas. Es un respiro inapreciable, claro. Prácticamente es inapreciable. Efectivamente, cuando acabe el año 2020, pues veremos que las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en un porcentaje. Pues hemos estado dos meses parados, pues claro, la sexta parte del año, ¿no? Entonces puede haber un descenso, que no es así exactamente, pero bueno. Pero eso es inapreciable porque llegará el año 2021 y volveremos a la normalidad. Las emisiones, ¿no? Claro. Que ya están muy por encima de 400 partes por millón, claro, cuando los científicos vienen advirtiendo que por encima de 350 partes por millón, partes de CO2 por millón, ya es una cifra muy preocupante, ¿no? Guillermo, en esto que contaba antes de los problemas climáticos, me llama mucho la atención que ayer mismo publicábamos en nuestra web una nota de prensa que habéis emitido desde Ecologista Nación en Córdoba, en la que el ayuntamiento ha anunciado un recorte de 200.000 euros en el tema de la plantación de arboleda, ¿no? Y en esa nota de prensa, además, plantación y mantenimiento de la arboleda. Y además en esa nota de prensa llamabais la atención a aquello que se aprobó en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, ¿no? El 14 de noviembre. El 14 de noviembre, efectivamente, con la declaración de emergencia climática, en la que en uno de los puntos se hace hincapié en que había que dedicar recursos para ampliar el arboleda en la ciudad. Han tardado poco en incumplir aquello que se aprobó por unanimidad, ¿no? Esto no ha sido un recorte en la partida de plantación de arbolado. No ha sido un recorte. Es que la han liquidado. Es que en el presupuesto municipal había 200.000 euros para plantación. Que ya es escaso. 200.000 euros, que ya es escaso, ¿no? Pero es que la han liquidado entera, ¿no? ¿Para qué? Para comprar mascarillas. A ver, primero, la medida de repartir mascarillas entre toda la población es una medida electoralista y populista y punto, ¿no? No todo el mundo necesita que le regalen una mascarilla, ¿no? Es más, yo no pienso recoger esa mascarilla, de lo que no quiero limosna de este gobierno popular, ciudadano, fascista. Justamente es que seguir en la línea contraria, ¿no? Y además hay un compromiso por todos los grupos municipales, ¿no? El compromiso de para la declaración de emergencia climática supone, decía literalmente la declaración, ¿eh? Dedicar todos los recursos municipales y priorizar para luchar contra el cambio climático. Y no hay otras partidas, porque dirán, es que las mascarillas, es que estamos hablando de la salud, de la vida. Oiga usted, es que no hay otras partidas para eso. Es que el alumbrado navideño en la antigua calle Foro Romano, ahora Cruz Conde, es que las otras partidas que una se han ahorrado... intervención en la feria. Claro, todo el ahorro, tremendísimo ahorro que ha habido en ferias, procesiones... culturales. Ya ves tú si no ha habido ahorro, ¿no? Pues no, se tienen que tirar como buitres a la partida de plantación de árboles. Entonces, esto es un auténtico escándalo y nosotros, no solamente Ecologistas en Acción, sino nosotros los colectivos que estamos trabajando en resistencia climática, lo vamos a enarbolar tantas veces como haga falta, ¿no? O sea, es un auténtico disparate. Nos ha dejado, vamos, hemos respondido después de un par de días de parálisis total, porque estas cosas te dejan paralizado. Claro. ¿Y ahora yo qué hago, Dios mío? No, bueno, hemos respondido y seguiremos respondiendo, porque esto es una muestra de cuál es la filosofía que impregna, claro, estas políticas. Claro. Es lo último que le importa. Claro. Sí. Además, hombre, un presupuesto se puede ir modificando partidas, pero como se aprobó, el que estaba pensado antes del estado de alarma, están continuamente, no sé yo hasta qué punto legalmente se puede modificar un presupuesto constantemente, ¿no? Tendrá que haber un porcentaje nada más, ¿no? Pero bueno, la verdad que es lamentable que eliminen la partida para arbolado para comprar mascarillas. Vamos, es indignante, es absolutamente indignante. Y ya digo que vamos a continuar detrás de este tema, pues porque estupendo. nos tienen que aclarar cómo van a resolver. Me parece genial. Claro. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien. Tenemos ahora, si quieres quedarte, si no tienes prisa, porque vamos a ver si hoy por fin podemos terminar con música como siempre nos gusta. A ver si los técnicos están ahí de atentos y nos ponen una musiquilla breve y empalmamos con canciones para la utopía.